cajas automáticas. Mi voz se funde con rugir de motores. Mover controles con la mente tan escéptica. Con este cuerpo que ya no tiene miedo. Y me detengo ante las puertas automáticas. Mi voz se funde con rugir de motores. Mover controles con la mente tan escéptica. Oh.